todo el día tomando coca. ¿Qué va a hacer? Y la manito sale, yo quiero verte una piedra en el río. Dice que voy a morir, pero tú me dilató.